calmará que cansados de caminar. Señora, amarre su burro, aunque sea con un mecate. Señora, amarre su burro, aunque sea con un mecate. Que todas las noches viene a lamberme mi metate. Que todas las noches viene a lamberme mi metate. Arre, burro, yo animal. Arre, burro, yo animal. Ya llegamos al paraje cansados de caminar. Ya llegamos al paraje cansados de caminar. Señora, amarre su burro, aunque sea con vendaval. Señora, amarre su burro, aunque sea con vendaval. Que todas las noches viene a comerse el nixtamal. Que todas las noches viene a comerse el nixtamal. Arre, burro, yo animal. Arre, burro, yo animal. Ya llegamos al paraje cansados de caminar. Ya llegamos al paraje cansados de caminar. Este burrito terminó de rebuznar. Ahora vamos a seguirle cantando sin descansar. Ahora vamos a seguirle cantando sin descansar. Arre, burro, yo animal. Arre, burro, yo animal. Ya llegamos al paraje cansados de caminar. Llegamos al paraje cansados de caminar.